Alabado sea Jesucristo. En estos días de la novena venimos, en primer lugar, haciendo referencia cómo la devoción a San José, el padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo y el esposo de la Virgen María, se ha ido haciendo presente en la vida litúrgica a través de las decisiones de distintos papas. Hoy vamos a hacer referencia al Papa Sixto IV, quien incluyó en el calendario romano, en el año 1476, la fiesta al Santo Patriarca, el día 19 de marzo, fecha que hasta el día de hoy se celebra. Esta decisión influirá notablemente para que vaya adquiriendo más popularidad y dignidad la fiesta de San José, esposo de la Virgen. Posteriormente será el Papa Benedicto XIII, quien en 1726 agregará el nombre de San José en la letanía de los santos. Es de destacar especialmente, como ya lo hemos dicho días anteriores, las decisiones del Papa Pío IX, Mastai Ferretti, quien hacia fines del siglo XVIII y principios, especialmente en el siglo XIX, 1878, uno de sus primeros actos como pontífice es hacer extensiva a toda la Iglesia la fiesta del patrocinio, lo cual ocurrió en el año 1847. Para destacar finalmente a San José, el que había convocado el Concilio Vaticano II, el día 8 de diciembre de 1870, mediante el decreto Quem ad modum Deus, estableció la celebración de San José, patrono de la Iglesia Universal, debiendo celebrarse dicha fiesta litúrgica el día 19 de marzo. Cuando él asume, era un gran devoto de San José, cuando inicia, mejor dicho, el Concilio Vaticano I, entre los distintos pedidos que se habían hecho, le entregaron dos que se referían especialmente a San José. Ante todo, se pedía que su culto ocupase un lugar más destacado en la Sagrada Liturgia. Este pedido llevaba la firma de 153 obispos. El otro pedido estaba suscrito por 43 superiores generales de órdenes religiosas, quienes abogaban por la proclamación solemne de San José como patrono de la Iglesia Universal. Uno de los hechos que se destaca, y esto lo comenta el mismo Papa, un fraile dominico, el padre Lataste, ofrendó su vida para que San José sea reconocido y proclamado como patrono de la Iglesia, patrono y protector. Dice el Papa comentando, hemos recibido más de 500 cartas pidiendo que declaremos a San José protector de la Iglesia, pero solo el padre Lataste ha ofrecido su vida. Este padre, dominico, ya, los dominicos juntos con los padres carmelitas, pesarán enormemente para el establecimiento y difusión de la devoción de San José en España y luego en Europa. Este padre hizo esa petición en 1868, petición y ofrecimiento. Y en 1869 muere, y el 8 de diciembre de 1870, el Papa Pío IX declara a San José patrono de la Iglesia. Ofreció su vida y la petición salió adelante. Pío IX recibió con alegría estos deseos desde el comienzo de su pontificado, fijó la fiesta y el rito del patrocinio de San José. Por eso rematará todas sus decisiones al proclamarlo patrono de toda la Iglesia. Otro tema importante para valorar la persona de San José, tan sencilla, tan humilde, pero que oculta una gran grandeza, Dios eleva a los humildes, está referida a la genealogía de San José, quien es una persona noble, humilde y pobre. Hablando de genealogía, nosotros en los santos evangelios, en especial en San Mateo y en San Lucas, encontramos una doble genealogía que se refiere a Jesucristo. Y dentro de esa genealogía será San José el que enlaza y vincula a Jesucristo en dicha genealogía. Nos dice San Mateo: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cuando el ángel Gabriel le anunció a la Virgen, pidiéndole su consentimiento, o sea, para la encarnación del Mesías, le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas últimas palabras tienen que ver cómo Jesucristo pertenece o se vincula a través de San José, como así también a través de su madre, la Virgen María, con la familia de David, ya que al rey David Dios le prometió que de su descendencia, de sus entrañas, nacería uno que sería rey, no solo temporal, sino también eterno. Gracias a San José, se vincula el Señor con la descendencia de David. Antes de avanzar, vemos una diferencia en las dos genealogías. La genealogía de San Mateo, que la encontramos en el capítulo 1, es una genealogía descendente que parte desde Abraham para terminar en Jacob y en José. Jesucristo fue concebido así, o proviene de estas familias, o este es el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, en la genealogía de San Lucas, parte desde José para llegar hasta Adán, hijo de Dios. Habla del Hijo de Dios hecho hombre para ascender a través de José hasta Adán, a quien también denomina Hijo de Dios. San José está en el árbol genealógico, como también lo está su esposa, pero según la costumbre, por el varón se vincula a la familia del rey David. Hemos dicho que la Virgen María también pertenecía a la familia de David. Además, solo podían casarse entre los pertenecientes a la misma tribu, y ambos eran de la ciudad de Belén. Allí van a empadronarse, y Belén es la ciudad de David. Vemos que en dichas genealogías aparecen personas que no han sido buenos, o sea, buenos, justos y pecadores. Ello se debe a que Cristo ha venido a salvar a unos y otros, a todos los pecadores, y a conservar en su bondad a los buenos, a los justos. He de destacar que por esta genealogía se muestra la excelencia del Santo Esposo elegido por Dios para la Madre de Cristo, y para que por medio de él Cristo pertenezca a la familia de David y reciba la realeza prometida a el rey David de parte de Dios. Le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El nombre de José precede al de su esposa, mostrando el mutuo amor y las virtudes de ambos. José, vemos que es el último mencionado en este árbol genealógico. Pero él reúne las virtudes de todos: la justicia de David, la obediencia de Abraham, la sabiduría de Salomón y la humildad de numerosos padres. Por eso podemos admirar en San José cómo la realeza y la humildad se conjugan en su persona. Justo y obediente a la voz del ángel, y será el único que tocó la sabiduría encarnada, tan deseada, tan esperada por los que le precedieron. Él estará desterrado con su familia en Egipto. Con su trabajo y paciencia será el protector de ambos, tanto de Jesús como de su madre. También hemos de admirar la nobleza de San José, una nobleza más que de la sangre, una nobleza del alma. Se nos dice el dicho que la nobleza consiste en la virtud, no en los hechos de los padres. San José tiene una nobleza real, sacerdotal, profética, corporal, espiritual y celeste. La nobleza humana que él posee tiene que ver con los progenitores. La del alma se la da Dios y consiste en la virtud. Por eso podemos afirmar que noble es aquel a quien ennoblecen las virtudes. En ambos sentidos se destaca la nobleza de San José: humildad de origen, noble y patriarcal. Patriarcal porque es hijo de Abraham, hombre elegido y elogiado por Dios por su fe y la de sus descendientes. Por su fe, qué admirable es la fe de Abraham, que dejó su patria y murió sin llegar a la que Dios le había prometido. Qué admirable es la fe de Abraham, quien creyó que Dios le daría una descendencia numerosa y siendo anciano no tenía hijo, y cuando Dios se lo concedió milagrosamente, le pidió que lo sacrificase y él no se lo negó. Y Dios reemplazó al hijo por un cordero. Vemos, si es admirable la fe de Abraham, cuánto más la de San José, que ennoblece y lleva toda su plenitud la fe de Abraham, ya que él creyó que ese niño que él no concibió, cuyo origen conoció por revelación, que no era de hombre, sino de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo, jamás dudó que era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, pero no tiene dónde nacer, nacerá en un establo, y él creyó. Es el Hijo de Dios Todopoderoso que mantiene el universo, y él tuvo que huir a Egipto defendiéndolo para que no le quitasen la vida. Es el Dios Providente, que conserva todo, lo más grande y lo más pequeño el de lo que existe, y él tuvo que mantenerlo con su trabajo. Todo eso expresa la fe admirable de San José. Este santo patriarca San José, que pertenece a la casa de David, vemos que es un sencillo artesano, exaltado en su humildad y por lo tanto elegido para esposo de la Virgen María y padre nutricio de Jesús. Redondeamos estas afirmaciones diciendo que San José es de la familia de David, ese es su árbol genealógico, especialmente por las virtudes, fe, santidad, devoción. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo bajo su amoroso cuidado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo vio, lo oyó, lo llevó, lo abrazó, lo condujo, lo besaba, lo nutrió, le enseñó a caminar, con él rezaba, con él peregrinaba, con él trabajaba. Qué dicha la de San José, compartir cada día con el Hijo de Dios. Entonces en él se honra su pobreza, un rey pobre, pero con su pobreza y humildad exaltó admirablemente la pobreza, con lo cual nos indica que se puede ser pobre y noble. No tenía riquezas, pero tenía lo necesario para vivir. Careció de lo superfluo. Era pobre, pero no era ocioso, sino que se ganó el pan con el sudor diario de su frente. De ahí que la nobleza de San José es superior a quienes le precedieron y a quienes le acompañan en el cielo. A este santo que reúne en su persona tan sencilla, tan humilde, tanta grandeza, tanta virtud, agradable a los ojos de Dios, a él debemos acudir, en él debemos confiar. Si Dios Padre ha confiado todo a San José, le confió su Hijo, el cuidado, le confió la madre de su Hijo, ¿cuánto más tenemos que confiar nosotros? Dios Padre nos da ejemplo para que tengamos y experimentemos el cuidado paternal de San José a nosotros que celebramos su patrocinio, a nosotros que nos encomendamos con nuestras oraciones, con nuestras devociones, a su cuidado y protección. Ave María Purísima.